Un cordial saludo a todos los oyentes. Después de haber planteado que ser cristiano entraña ser en Cristo y vivir en Cristo, es obligado que en un segundo paso contemplemos al cristiano en la Iglesia, en el seno de la Iglesia, que estudiemos qué relación existe entre el cristiano y la Iglesia y qué incidencia tiene en la espiritualidad del cristiano ese ser miembro y estar en la Iglesia. ¿Puede entenderse una espiritualidad cristiana sin referencia a la Iglesia? ¿Será necesario afirmar que la espiritualidad cristiana es esencialmente eclesial? ¿Qué papel juega la mediación de la Iglesia en la espiritualidad cristiana? Todos sabemos que hay una diversidad de posturas muy grandes y que existe una cierta alergia a la adhesión hacia nuestra Madre Iglesia en nuestros días. No es infrecuente una tendencia a plantear y cultivar una espiritualidad por libre, excluyendo las mediaciones concretas de la Iglesia, y no solo en los comienzos de la vida cristiana, sino en cualquier momento de su proceso. Hay una alergia en nuestros días a todo lo institucional, y eso también se traslada a una crisis en la espiritualidad eclesial y a la espiritualidad comunitaria. No resulta fácil en nuestro contexto cultural que el cristiano se defina por su pertenencia a la Iglesia. No resulta fácil escuchar a un cristiano pronunciar aquellas palabras que Santa Teresa de Jesús pronunció al final de sus días. No es fácil encontrarse en el momento cultural presente un cristiano que cifre el éxito de su vida, el triunfo de su vida, en vivir y morir adherido a la Iglesia, tal y como hizo Santa Teresa de Jesús. Es muy frecuente que se haga referencia a la Iglesia también de una forma vaga, marcando distancias con la Iglesia oficial o con la Iglesia jerárquica. Nada que ver con aquella sensibilidad que mostraba San Ignacio de Loyola cuando formulaba aquellas reglas para sentir con la Iglesia, en las que dejaba entrever su absoluta confianza en la Iglesia y su incondicional adhesión a ella. Pues bien, frente a todo ello vamos a situar al cristiano en la Iglesia para estudiar y comprender lo que supone nuestra relación con ella, el vivir en la Iglesia y el ser Iglesia. Nos centramos directamente en la eclesiología que se desprende del Concilio Vaticano II, la cual sin duda alguna conecta con toda la tradición anterior de la Iglesia, especialmente con la encíclica Mystici Corporis de su Santidad Pío XII y con todos los concilios precedentes. Las coordenadas en las que nos vamos a mover para expresar el misterio de la Iglesia son estas tres que utilizó el Concilio Vaticano II: la Iglesia Misterio, la Iglesia Comunión y la Iglesia Misión. Misterio, comunión y misión. Están también claramente recogidas estas tres coordenadas en la exhortación Pastores Dabo Bobis de Juan Pablo II y también en los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica, 770 a 776. En este primer programa queremos cifrarnos en el primero de estas tres coordenadas, en la característica de la Iglesia como misterio o también como cuerpo místico de Cristo. Dejamos para un posterior programa las características de Iglesia Comunión e Iglesia Misión. Pues bien, frente a toda esta crisis en la comprensión de la Iglesia, es muy importante definirla bajo el prisma del misterio, Iglesia Misterio, porque ello supera esa visión meramente institucional o meramente jurídica o meramente humana de la Iglesia, con la cual a veces pretende definirse. La palabra misterio no tenemos que utilizarla como sinónimo de enigma, como si la palabra misterio significase ocultismo o ocultamiento, o una especie de jeroglífico cuya comprensión se escapa a nuestras capacidades. No es ese sentido, el sentido correcto de la palabra misterio. La palabra misterio no significa tanto un enigma, significa una realidad solamente comprensible desde la fe. La expresión Iglesia Misterio tiene una base escriturística. La palabra misterio, en el fondo, está recogida en el Nuevo Testamento en lo que se refiere al reino de Dios, por ejemplo, en Mateo 13:11. A vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos. Es decir, la palabra misterio quiere significar el plan salvífico de Dios que se manifiesta en Jesucristo. Jesús lo manifestó a través de sus parábolas, a través de su propia vida. El mismo San Pablo recoge este aspecto en el primer capítulo de la carta a los Colosenses, versículos 26 y 27. Dice así: al misterio escondido desde siglos y generaciones y manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros. Esto mismo lo expresa San Pablo en la carta a los Efesios, hablando de este misterio referido ahora a la Iglesia. Cristo, lleno de Dios, lleno de la gloria de Dios, desborda su plenitud en su cuerpo, que es la Iglesia. Él es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo místico. Y así se explica que ésta sea presencia del misterio de Dios que la habita. La Iglesia está habitada por Dios y es presencia visible de ese misterio, signo y manifestación de ese misterio escondido de Dios para el mundo. Dice así Efesios 1, versículos 22 y 23. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Pues bien, este es el misterio, el significado de la palabra misterio, es decir, el sentido, la comprensión de la Iglesia no como una mera institución humana, sino también y principalmente con un sentido místico. La Iglesia no se entiende, el ser de la Iglesia no se entiende, sino como el cuerpo místico de Cristo. Para comprender a la Iglesia es necesario recurrir a su origen, que es la Trinidad. A esto nos referimos a la Iglesia como misterio. La Iglesia, que es un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia está como enclavada en el plan escondido de Dios, en esa donación de Dios por Jesucristo, en esa revelación que Dios hizo por Jesucristo en el Espíritu Santo. Y la actuación de estas tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es absolutamente real en la Iglesia, que es el pueblo de Dios, convocado por Dios Padre, que es el cuerpo de Cristo resucitado, que es el templo del Espíritu Santo. La Iglesia es, pues, obra de las tres personas divinas, y deformaríamos completamente el ser de la Iglesia si no partiésemos de esta visión de fe, de esta imagen mística de la Iglesia. En frase de Juan Pablo II, la Iglesia es ante todo un misterio. Este es su primer rasgo, dice él. Respuesta, la Iglesia es respuesta a un designio amoroso y salvífico del Padre. Es prolongación del misterio del Verbo encarnado, fruto de la acción creadora del Espíritu Santo. Esta presencia operante de la Trinidad nos hace ver que el misterio de la Iglesia es, por lo tanto, como una extensión de la acción de la Trinidad. Actuó en la encarnación, pero la encarnación no se redujo a esos años de presencia visible de Cristo. Tras la ascensión de Cristo a los cielos, esa visibilidad de la humanidad de Jesús, ese ser visible que se perdió con la ascensión a los cielos, se prolongó en la presencia de la Iglesia. El misterio de la Trinidad se amplía en la Iglesia, en la que adquiere una dimensión histórica, constatable, visible, accesible a nuestros sentidos. La Iglesia, por lo tanto, no es una mera sociedad humana. Es un verdadero misterio, es como una condición sacramental de Cristo. Igual que el pan hace visible a la presencia invisible de Cristo, así también en la Iglesia se une lo visible y lo invisible, lo institucional y lo carismático, el cuerpo social y el misterio divino. Cristo está en ella en una condición sacramental. Cuando el Concilio afirma que la Iglesia es un sacramento de Cristo, cuando afirma la sacramentalidad de la Iglesia, está reconociendo que ella es un signo, es decir, una realidad visible del misterio invisible de Dios Padre. Es importante insistir en que la Iglesia no sólo simboliza la vida trinitaria, o no sólo simboliza a Jesucristo. La palabra simbolizar no es suficiente. La Iglesia lo comunica en verdad. Igual que los sacramentos de la Iglesia no sólo simbolizan a Cristo, no, no, le hacen realmente presente y actuante. Así también la Iglesia no sólo simboliza, sino que comunica esa presencia oculta. Leemos un texto de un teólogo que dice así: así como el ser humano de Cristo fue el lugar único en el que se hizo patente el Padre y sigue siendo el vehículo único en el paso de la vida trinitaria a los hombres, así ahora es la Iglesia el ámbito en el que se visualiza y se da el Padre por Cristo en el Espíritu a los hombres. Por la acción del Espíritu que Cristo otorga a su Iglesia, la fuerza divinizadora del resucitado pasa por la Iglesia a todos los hombres. Es decir, que si en un momento fue la humanidad de Cristo el vehículo a través del cual la vida trinitaria de Dios llegó a los hombres, lo fue y lo sigue siendo, en este momento aquel puesto que tuvo la humanidad de Jesucristo y que tiene, lo pasa a ejercer ahora también desde la ascensión de Cristo a los cielos y desde Pentecostés la Iglesia, que es el vehículo a través del cual la gracia de Cristo, cabeza, llega a todos los hombres. Decíamos que vamos a explicar el misterio de la Iglesia, la espiritualidad de la Iglesia, bajo tres aspectos: la Iglesia misterio, la Iglesia comunión y la Iglesia misión. Y nos centramos en este primer programa sobre la Iglesia misterio. La Iglesia misterio es tanto como la Iglesia cuerpo místico de Cristo. Ella completa y cierra el ciclo de la obra salvífica de Dios en relación con los hombres, y establece el punto de partida de nuestro retorno a Dios. La doctrina del cuerpo místico de Jesucristo no ha sido un término que nos hayamos inventado nosotros, sino que consta expresamente en las fuentes de la misma revelación. El apóstol San Pablo habla repetidas veces de la Iglesia bajo ese término, sobre todo en la primera carta a los fieles de Corintio. Vamos a leer aquí uno de los textos más claros y más explícitos sobre esta doctrina Iglesia cuerpo místico de Cristo. Es la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 28. Así como siendo el cuerpo uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único, así es también Cristo. porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, y todos, ya judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, hemos bebido del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojos, ¿dónde estaría el oído? Y si todo él fuera oídos, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos como ha querido. Si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, pero uno solo es el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no necesito de vosotros. Aún hay más. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a los que parecen más viles los rodeamos de mayor honor, y a los que tenemos por indecentes los tratamos con mayor decencia, mientras que los que de suyo son decentes no necesitan de más. Ahora bien, Dios dispuso el cuerpo dando mayor decencia al que carecía de ella, a fin de que no hubiera escisiones en el cuerpo. Antes todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. De esta suerte, si padece un miembro, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los otros se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno en parte, según la disposición de Dios en la Iglesia. Pues bien, este es uno de los textos más claros en los que San Pablo expresa la doctrina de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. La frase clave de ese texto es, sin duda alguna, cuando él afirma, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Es decir, Cristo es nuestra cabeza. Y cada uno de nosotros formamos una función dentro de una mutua comunión. Comunión que nos viene pues de ese engarce que cada uno tenemos con Cristo, nuestra cabeza. A la hora de explicar esta doctrina, fue sin duda alguna Pío XII el que con la publicación de su encíclica Mystici Corporis en el año 1943 más contribuyó a la difusión de esta visión espiritual de la Iglesia. Vamos a servirnos ahora de esa encíclica pues para detallar y para expresar este primer aspecto de la Iglesia como misterio. Y lo primero que hemos de decir para explicar la Iglesia como cuerpo místico de Cristo es el hecho de que Cristo nuestro Señor quiso constituir la Iglesia, quiso fundar la Iglesia. Por desgracia, entre nosotros hemos oído hablar de la Iglesia como si fuese algo desligado de la voluntad de Jesucristo. Incluso hemos escuchado decir que Cristo predicó el reino de Dios y que luego otros fundaron la Iglesia. Y esa falsedad tan grave tenemos que rebatirla explicando cómo la Iglesia nace de Jesucristo. Es más, nace de todo el misterio de Dios. La pregunta de si Cristo fundó la Iglesia debe de ser claramente respondida. Bien, evidentemente Cristo no fundó la Iglesia a la manera en como nosotros fundamos o constituimos hoy en día una sociedad, haciendo un acto social, un acto jurídico, llamando a un notario, levantando un acta, redactando unos estatutos. Bien, evidentemente eso sería ridículo pensarlo. Pero Jesucristo sí fundó la Iglesia, sí la constituyó en la medida en que toda su obra salvífica estaba concluida hacia la prolongación de su misión y de su misterio en la Iglesia de Cristo. Ya en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios convocó un pueblo y ese pueblo lo constituyó en 12 tribus y le hizo peregrinar precisamente para que fuese creciendo en conciencia de pueblo de Dios. De forma que llegado el Nuevo Testamento, aquellos seguidores de Jesucristo entendieron que ellos estaban llamados a ser los continuadores de aquel pueblo de Israel, constituidos ya no en torno a 12 tribus, sino en torno a 12 apóstoles que iban a ser columnas de la Iglesia. Y muchas de las palabras y de los hechos salvíficos de Cristo traslucían cuál era su intención, la voluntad de Cristo de fundación de la Iglesia. Así lo entendieron los apóstoles cuando escuchaban a Jesús decir: «Id por todo el mundo predicando el Evangelio». Evidentemente Cristo tenía una voluntad de que alguien continuase esa labor de predicación tras su ascensión a los cielos. O cuando Jesús les dice: «Haced esto en memoria mía», y pide que haya quien continúe la celebración de la Eucaristía. Y no se trata de deducir la voluntad de Cristo de fundar la Iglesia por el hecho de que Jesús encomendó a los apóstoles la predicación, el perdón de los pecados, la realización de la Eucaristía, ciertas acciones que evidentemente necesitaban de una Iglesia para poder ser prolongadas. No es eso únicamente, es que Cristo mismo oró al Padre por esa Iglesia: «Padre, te ruego por ellos, por los que van a creer a través de ellos». Es decir, la Iglesia es hija de la oración de Cristo al Padre. La Iglesia es hija de la vida de Jesucristo. La pregunta de si Cristo fundó la Iglesia en realidad tiene una respuesta muy clara. Es que la vida entera de Cristo da a luz a la Iglesia. No se trata tanto de un momento puntual, sino que es su misma vida, su misma muerte redentora, su misma resurrección, convoca a la Iglesia. La Iglesia nació de la cruz de Cristo, del costado abierto de Cristo. La Iglesia fue convocada por esa resurrección. La Iglesia desplegó sus velas a través de ese Espíritu de Cristo que fue enviado en Pentecostés. Así pues, Cristo, cabeza de la Iglesia, la constituye, la funda, la da a luz. La muerte de Cristo es un parto doloroso en el que Cristo da luz a la Iglesia. La resurrección convoca a esa comunidad fundada por Cristo en su muerte redentora. Y el día de Pentecostés supone el desplegar las velas que estaban hasta entonces plegadas. En definitiva, para dar una respuesta a la pregunta de por qué quiso Cristo fundar la Iglesia, tenemos que caer en cuenta de que Él perfectamente podía haber redimido al género humano sin esa mediación eclesial. Él podía haber infundido sus gracias de una manera directa en el corazón de los hombres, pero sin embargo quiso hacerlo por medio de una mediación humana, por medio de una sociedad también que es la Iglesia. El estilo de Dios es un estilo comunitario. Dios convocó un pueblo. Dios prolongó ese pueblo de Israel en la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. ¿Acaso para entender esto tendremos que hacer referencia a la voluntad de Dios de encarnarse? El Verbo de Dios se hizo hombre, tomó la naturaleza humana y quiso salvarnos haciéndonos consanguíneos suyos. Así también ha querido realizar su designio de salvación a través de este misterio, la Iglesia misterio, cuerpo místico de Cristo. entender correctamente y equilibradamente la Iglesia como misterio, como cuerpo místico de Cristo, nos puede preservar de muchos errores. El primero, que es también el más extendido en nuestros días, es ese al que ya hemos hecho referencia, el entender la Iglesia como una mera institución humana desligada de Jesucristo. Muchos dicen: creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Creo en Jesucristo, pero no creo en la Iglesia. Y de esta forma divorcian, disocian, dos misterios que están totalmente unidos, Cristo y su Iglesia, olvidando que la Iglesia no es sino el cuerpo místico de Cristo. Está también el error de los que dicen creer en la Iglesia, pero no en la Iglesia visible, en la Iglesia jerárquica, en la Iglesia humana, sino dicen creer en una Iglesia escondida e invisible. De esta forma parece que quieren disociar el alma del cuerpo. No existe una Iglesia disociada de la Iglesia visible. No hay dos iglesias. La Iglesia es la única Iglesia, la Iglesia nacida del costado de Cristo. No hay Iglesia jerárquica, Iglesia popular, Iglesia visible, Iglesia invisible, o Iglesia carismática o Iglesia institucional. Solo hay una Iglesia, que es visible e invisible al mismo tiempo, institucional y carismática, sobrenatural y humana al mismo tiempo. Está también el error de los que parecen pensar que la Iglesia convoca únicamente o está constituida únicamente por la convocación de los santos, de aquellos que son perfectos, que parece que son los puros, aquellos que no tienen mancha de pecado. Y no es cierto, porque la Iglesia también está constituida por los pecadores, por aquellos que estamos llenos de deficiencias, y precisamente por eso tenemos necesidad de médico. La Iglesia, pues, no es la reunión, la convocación de los puros, sino que es la familia de todos los que somos pecadores y queremos y pretendemos seguir a Jesucristo. Frente a todos estos errores y muchos más que podríamos describir, hablemos de la Iglesia como misterio y como cuerpo místico de Cristo. Hay muchas semejanzas bíblicas en las que se refleja esa unión de los fieles con Cristo. La unión de Cristo con sus fieles se compara en la Escritura, en primer lugar, al vínculo matrimonial. Tenemos la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 y siguientes. Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Pues bien, vamos a fijarnos en este texto, no tanto en lo que hace referencia a la aplicación de la relación entre el marido y la mujer, sino al hecho de que San Pablo tome pie de esa imagen esponsal para ver en ella una imagen de cuál es la forma en la que él está unido a su Iglesia, con un amor esponsal. De hecho, cada vez que hemos asistido a la celebración de una boda, a la celebración del sacramento del matrimonio, hemos escuchado estas palabras: ¿te entregas a tu esposa como Cristo se entregó a su Iglesia? Es una imagen hermosa y profunda. Cristo se desposó con su Iglesia, se desposó con ella. Asimismo, también, de una forma similar a como el religioso, la religiosa, están desposados con Cristo, el sacerdote, continuando esta imagen, se casa con la iglesia, se casa con su parroquia. Su espiritualidad está ligada a un desposorio con la iglesia. Se esconde aquí una profunda espiritualidad en la que pocas veces nos hemos adentrado. Cristo, según ha dicho este texto de San Pablo, se entregó a sí mismo por su iglesia para santificarla, purificarla mediante el baño del agua, imagen en definitiva de la purificación de su sangre redentora. De esta imagen esponsal para entender la unión de Cristo con su iglesia se desprende el cariño, el amor tierno, entrañable de Cristo a cada uno de nosotros, a pesar de nuestras infidelidades, y se desprende también, lógicamente, cuál debe de ser nuestra gratitud y nuestra correspondencia de amor a Jesucristo. La segunda imagen bíblica es la de la vid y los sarmientos, que tenemos en el capítulo 15 de San Juan. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que he pronunciado. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Y bien, este texto destaca especialmente la unión de gracia que recibimos dentro del seno de la Iglesia. Frente a una tendencia culturalmente muy arraigada en nosotros a buscar una especie de espiritualidad por libre, frente a una tendencia muy autodidacta y muy reticente, muy reacia a recibir un camino marcado, pues bien, frente a ello, aquí se nos marca una íntima comunión. Sin mí no podéis hacer nada. Al igual que los sarmientos están unidos a la vid, es un querer recordar al hombre que su autorrealización no puede encontrarla sino en la unión íntima con Cristo, que es su cabeza. No puede existir una realización del hombre al margen de Cristo y al margen de la gracia de Cristo que recibe en el seno de la Iglesia. Igual que por las venas del sarmiento, por los vasos capilares del sarmiento, corre la savia de la vid, así también por las venas de la Iglesia corre la sangre de Cristo, corre la savia de Cristo. Una tercera imagen es la propia del organismo de nuestro cuerpo. Así en Efesios 4:16 concluye esta imagen del cuerpo místico diciendo: crezcamos en todo hasta que Él que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según las actividades propias de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Es decir, una imagen, una sembranza bíblica hermosa de esa unión de Cristo con sus fieles es precisamente lo que ocurre en el cuerpo humano. Lo misterioso del cuerpo humano, según esta imagen de San Pablo, no es ya el perfecto funcionamiento de la mano, o del pie, o del ojo, o de la oreja, o del corazón, sino lo verdaderamente maravilloso es la conjunción, la trabazón, el hecho de que todos esos miembros estén perfectamente integrados y puestos al servicio de una finalidad, de un proyecto común. Esta tercera imagen bíblica añade a la del vínculo matrimonial y añade a la de los sarmientos y la vid el hecho de la complementariedad dentro del cuerpo místico que es la Iglesia, al hecho de que siendo nosotros tan distintos, tan diversos, tan plurales, sin embargo, estemos todos unificados por un mismo espíritu, en una misma finalidad, en un mismo proyecto de amor, en un mutuo servicio los unos a los otros, al ser todos servidores de Cristo. Él vivifica vocaciones tan distintas, carismas tan diversos. La cuarta imagen bíblica es la unión inefable del Padre y del Hijo, que tenemos en San Juan capítulo 17, versículos 21 y 23. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Una imagen más profunda no podría ya utilizarse. Esta es una imagen mucho más profunda, pues, que la del vínculo matrimonial, que la de los sarmientos y la vid, y que la del mismo organismo del cuerpo y, y la trabazón interna de todos los miembros. Jesús está utilizando la imagen de la unión intratrinitaria, de la unión que tiene el Padre con el Hijo. El Padre y el Hijo son una sola cosa. El Padre es engendrado por el Hijo. Está continuamente engendrándolo. Hay una unión entre el Padre y el Hijo de naturaleza. Es de la misma naturaleza el Hijo y el Padre. Son consustanciales, como decimos en el credo. Pues bien, esa imagen la utiliza Jesús para hablar de su unión con la Iglesia. También es como si Cristo engendrase la Iglesia, como si le diese toda su vida como el Padre se la da al Hijo. También son consustanciales Cristo y su Iglesia. Es una imagen que subraya al máximo del misterio de Cristo y de su Iglesia. Es más, Jesús en ese texto pide que seamos uno, que todos seamos uno, que su Iglesia sea una, para que seamos testimonio del amor de Dios a toda la humanidad. Como fruto de todo lo que hemos explicado, parece que la consecuencia lógica es una exhortación que el mismo Papa Pío XII realiza al final de su encíclica Mystici Corporis. Una exhortación, en primer lugar, a ver a Cristo en la Iglesia. Ver la Iglesia con esos ojos de fe. Descubrir su presencia, igual que los discípulos de Emaús tardaron tiempo y tuvieron que purificarse hasta descubrir que aquel que caminaba con ellos era Cristo. También nosotros tenemos que mirar con ojos de fe. Y allí donde la carne ve hombres, ve defectos, ve pecados, ve limitaciones humanas, sin embargo la fe ve a Cristo más allá de nuestro pecado. Descubrir a Cristo, y no solo en el Papa, que es el vicario de Cristo en la tierra, no solo en los obispos, sucesores de los apóstoles elegidos por Jesucristo, no solo en los sacerdotes, que con propiedad se les dice alter Christus, otros Cristos. También ciertamente son los bautizados otro Cristo, pero a los sacerdotes se les dice especialmente alter Christus, otro Cristo, en cuanto que representan a Cristo, cabeza de la Iglesia. No solo viendo a Cristo en su jerarquía, sino viéndola en su conjunto, en el conjunto del misterio de la Iglesia, y especialmente en todos los fieles, en especial los enfermos, los heridos, los débiles, los niños, los pobres, que de una forma muy especial hacen visible la presencia de la Iglesia, del cuerpo místico sufriente de Jesucristo. Descubrir en la Iglesia a Cristo. Así lo dice la encíclica Mystici Corporis. Porque Cristo es quien vive en su Iglesia, quien por medio de ella enseña, gobierna y confiere la santidad. Cristo es también quien de varios modos se manifiesta en sus diversos miembros. Y más allá del ver a Cristo en la Iglesia, se nos exhorta también a imitar el amor de Cristo por su Iglesia, a amar a toda la Iglesia con la plenitud del afecto de Cristo, que no excluye a nadie, raza ni estirpe. Decimos que vivimos en una Iglesia católica, que quiere decir universal. Todos, razas distintas, nacionalidades, lenguas, caben perfectamente en el corazón de Cristo, que es amplio. Hasta los mismos enemigos de la Iglesia tienen un lugar, un sitio para ellos en el corazón de Cristo. Son amados porque están también llamados a esa Iglesia, a la eterna salvación como nosotros. Lo dice así la encíclica Mystici Corporis. Una es a la verdad la esposa de Cristo, la Iglesia. Sin embargo, el amor del divino esposo es tan vasto que no excluye a nadie, sino que abraza en su esposa a todo el género humano. Y así nuestro Salvador derramó su sangre para reconciliar con Dios en la cruz a todos los hombres de distintas naciones y pueblos, mandando que formasen un solo cuerpo. También se nos pide que imitemos el amor de Cristo a su Iglesia en esa perseverancia en trabajar incansablemente en la edificación e incremento de la Iglesia mediante la colaboración de todos, sacerdotes, religiosos, miembros de distintas asociaciones, padres y madres de familia. El amor de Cristo a su Iglesia se expresa en ese trabajo incansable en favor de nuestra Madre Iglesia. Muy a gusto me desgastaré por vosotros, decía San Pablo. Y en esa expresión paulina, en ese testimonio paulino, encontramos un reflejo de aquello que decía San Ignacio de Loyola, que el amor ha de expresarse más en las obras que en las palabras. Otra exhortación que se nos hace es a la oración incesante. Como Cristo practicó y enseñó esa oración por todos los miembros de la Iglesia, por los paganos, por los hermanos separados que deben entrar en la Iglesia libre y espontáneamente, por los gobernantes, responsables del bien de los pueblos, por la paz. Aquella oración sacerdotal de Cristo que realizó después de la última cena, en la que pedía por todos nosotros, por aquellos que habían de llegar, esa debe de ser nuestra oración por la Iglesia. Ese es el modelo del cristiano orante por la Iglesia. Leemos un párrafo de la mencionada encíclica. De una manera muy particular mostró nuestro Redentor su ardientísimo amor por toda la Iglesia en las piadosas súplicas que por ella dirigía al Padre Celestial, puesto que, bástenos recordar, todos conocemos que él, cuando estaba ya para subir al patíbulo de la cruz, oró fervorosamente por Pedro, por los demás apóstoles y finalmente por todos cuanto mediante la predicación de la palabra divina habían de creer en él. Imitando pues este ejemplo de Cristo, roguemos cada día al Señor de la mies para que envíe operarios a su mies, y elevemos cada día a los cielos la común plegaria y encomendemos a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Pero es más, estamos llamados no sólo ya a ver a Cristo, a intentar imitar el amor de Cristo a través de nuestro servicio, nuestra oración incesante. Añade Pío XII que debemos de padecer con Cristo, supliendo con ello lo que falta a su dolorosa pasión, en pro de su cuerpo místico que es la Iglesia, tal y como dice el texto de Colosenses, capítulo 1, versículos 24. Cristo ganó tesoros infinitos, pero la distribución de aquellos tesoros depende no poco de nuestras mortificaciones y buenas obras. Hemos pues de levantar nuestros ojos al cielo y ofrecer a Dios nuestros dolores, enfermedades, persecuciones, angustias, calamidades de todo orden, por el bien del cuerpo místico y de la humanidad entera. Leemos aquí también algunos de los párrafos de esta encíclica en la que se nos exhorta a ello. Cristo nuestro Señor mostró su amor a la esposa sin mancilla, no sólo con su intenso trabajo y su constante oración, sino también con sus dolores y angustias, que sufrió libre y amorosamente por amor de ella. Cristo conquistó la Iglesia con su sangre, nos recuerda Pío XII. Decididos, pues, sigamos estas huellas de nuestro Rey, como le exige nuestra salvación, que hemos de poner a buen seguro, porque si hemos sido injertados con Él por medio de la representación de su muerte, igualmente lo hemos de ser representando su resurrección, y si morimos con Él, también con Él viviremos. Esto lo exige también la caridad genuina y eficaz de la Iglesia y de las almas. Es decir, forma parte de nuestra espiritualidad católica el ofrecimiento de nuestros sufrimientos por las almas. Los santos no han desperdiciado el sufrimiento de sus vidas, han entendido que la providencia de Dios en esos sufrimientos se escondía una ocasión de corredención, de ofrecimiento de nuestras vidas por todas las almas, por el cuerpo místico, por los misioneros, por tantas situaciones para nosotros desconocidas, pero conocidas para Dios. Recordemos aquel episodio en el que Santa Teresita de Lisieux recibió como un signo de Dios al ver que su oración había tenido un efecto, un fruto en la conversión de un condenado a muerte. Es un misterio que las oraciones de unos y los sacrificios de unos sean necesarios para la salvación de otros, y esto forma parte del misterio del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Nuestras oraciones y nuestros sufrimientos, ofrecidos junto con la cruz de Cristo, forman parte del plan de Dios dentro de la comunión de los santos para la salvación del género humano. Y dicho todo lo anterior, después de haber hablado de la Iglesia como misterio y cuerpo místico de Cristo, concluimos hablando de unos rasgos de la espiritualidad eclesial cristiana. En primer lugar, tenemos que decir que después de haber superado una concepción del término misterio como si fuese un enigma y entender que misterio no es sino la percepción de fe, después de contemplar a la Iglesia como el marco en el que la Trinidad se ha expresado, como el pueblo de Dios Padre, como el cuerpo de Cristo redimido por Cristo, como el templo en el que habita el Espíritu Santo, como la extensión de la Trinidad en el tiempo, después de haber visto a la Iglesia con ojos de fe, lo lógico es que nazca en nosotros una agradecida admiración, una veneración del cristiano hacia la Iglesia. No puede faltar en el cristiano esta visión, como por desgracia con frecuencia vemos que ocurre. En segundo lugar, la aceptación del misterio de la Iglesia, el hecho de que la Iglesia sea un cuerpo místico, no implica el olvido de los aspectos visibles, históricos y humanos, sino por el contrario, nos tienen que llegar a unir en la fe lo visible y lo invisible. No es aceptable que alguien diga que ama lo invisible de la Iglesia, pero que no ama lo visible. No es aceptable. Nosotros, cuando decimos amamos a la Iglesia entera, real, tal y como es, con sus defectos, de la misma forma que a una madre no cabe amarla sino por sí misma, tal y como es. No sería correcto el amor a una hipotética madre, sino el amor a la madre real, a la que Dios ha puesto junto a nosotros. De aquí se desprende también una tercera característica de esta espiritualidad eclesial cristiana, que es la confianza plena del cristiano en la Iglesia. Si sabemos que la Iglesia es manifestación del Dios escondido, manifestación de la Santísima Trinidad, que el Espíritu Santo la anima, la sostiene, ¿cómo no recibir con aceptación filial el magisterio de la Iglesia? ¿Cómo no recibirlo como un alimento venido del cielo? ¿Cómo no obedecer con prontitud? La Iglesia es maestra, y nosotros tenemos que vivir con agradecimiento y con confianza en sus enseñanzas. Y finalmente es obligada la referencia al amor. La Iglesia, misterio, cuerpo místico de Cristo, no puede tener otra clave interpretativa que el amor en la donación de Dios al hombre en la Iglesia. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva del que se entrega a su Iglesia esposa, en nosotros tiene que surgir amor en la Iglesia. Amor a la Iglesia. Amor de la Iglesia. Concluimos brevemente con una explicación de estos tres puntos. Amor en la Iglesia. Las nuevas relaciones que surjan dentro de nosotros deben ser unas relaciones de fraternidad. En la Iglesia ha de vivirse ese nuevo amor que Cristo vino a traernos. Se nos debe de notar en la forma de amarnos unos a otros que Cristo está presente en la Iglesia. El amor a la Iglesia en sí misma, tal y como ya hemos hablado de ello, por el hecho de que es amada por Cristo, es la esposa de Jesucristo. Y el amor de la Iglesia, tenemos que vivir el amor de la Iglesia a su Señor. ¿Cuántas veces tendremos que decir: Señor, quisiera amarte como el más ardiente de tus santos, quisiera adorarte como ahora te adoran las almas contemplativas, quisiera ser apóstol tuyo como ahora lo son los misioneros, quisiera amarte con el amor de la Iglesia, con la humildad de los niños más sencillos que forman parte de esta Iglesia, con la sabiduría de sus doctores más sabios y eminentes? Quiero amarte, Señor, con el amor de la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.